Tenemos una entrevistada que la tenemos ya en línea telefónica. Estoy hablando de Cecilia Morales, una querida compañera que está dando unos talleres muy interesantes. Ella nos va a contar de qué, pero en este caso, el primer taller que brindó hace unos días habló de menopausia, un tema todavía. Pleno siglo XXI todavía sigue siendo tabú. Así que vamos a hablar con ella, que es la especialista en el tema, y ya la estoy saludando. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mari querida, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás tú? Bien, bueno. Siempre contenta de poder volver al programa y a comunicarme con ustedes. Por supuesto, siempre. Y quería, bueno, nada, empezar la charla hablando un poco de estos talleres que estás haciendo y este primero que se llevó a cabo hace unos pocos días atrás, hablando en este caso de menopausia, que como dije, todavía sigue siendo un tabú para... Tal cual. ¿No? Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de menopausia, digo yo? Y yo creo que hay todavía, bueno, un imaginario social, ¿no? Sí. Del cual todavía asociamos la palabra menopausia con el fin de un montón de cosas, ¿no? Históricamente se asoció con la vejez, ¿no? Con el fin de la fertilidad, en general a veces también como con el fin del deseo, ¿no? Pareciera que de repente nos convertimos, digamos, en algo así que ya no nos sirve, entre comillas, ¿no? Exacto. Eso es un poco lo que sigue todavía en el imaginario, sí, en los mitos, en los prejuicios, y hace que muchas personas vivan esta etapa de la vida en soledad, sí, con un poco de vergüenza, sin contar las cosas que les suceden. Así es. Bueno, lo interesante es esto, es poder ponerle palabra, intercambiar experiencias, como yo digo, no es que voy a dar una clase de menopausia, sino habilito el espacio para que nos sintamos cómodos, cómodas, claro, y podamos compartir en principio experiencias, y después, bueno, si yo les comparto recursos, digamos, para poder transitar algunas molestias que no necesariamente todas las personas la vamos a tener, claro, ¿no? Por eso también el tema, sí, por ejemplo, calores, no es como todos vamos a sentir calores, no. La verdad que no. Eso es también, ¿no? Es como que hay que ir desarmando algunas cuestiones y tratar de hacer como un camino muy personal, o sea, decir, bueno, ¿qué es lo que voy sintiendo? Que está bueno tener información para poderse leer, ¿no? Decir, esto puede tener que ver con esto con lo otro, y no caer en el exceso de medicalización, ¿no? Que a veces... Sí, sucede. Es contraproducente en la mayoría de los casos. Sí, pero exacta. ¿Qué pasa? Algo pasa con nuestras hormonas en ese momento. ¿Qué es lo que pasa con nuestras hormonas? Sí, claramente. Bueno, como lo charlamos el sábado pasado, digamos, primero hay una etapa, digamos, de transición que la medicina le llama perimenopausia, que es, digamos, entre el proceso de cambio entre los ciclos, digamos, medianamente regulares, ¿no? Esto que una vez al mes nos viene la menstruación, y eso sucede durante varios años de nuestra vida. Bueno, y en un momento alrededor entre los 45, los 48, los 50, sí, depende por supuesto de cada persona, hay cosas que empiezan a cambiar, fundamentalmente el ritmo del sangrado puede, digamos, acortarse. Si antes me venía cada 30 días, ahora me puede venir cada 20 y pico, claro, o si antes me duraba 3 días, puede pasar a durar 7 días, a necesitar cambiarse más toallas o lo que use cada una, ¿no?, para recolectar la sangre menstrual, es decir, aumenta el flujo de sangre. Eso en términos, digamos, de menstruación. Después hay cambios también desde lo emocional, claro, puede haber cambios en el ritmo del sueño, o sea, una persona que durmió toda la vida como re bien empieza a tener momentos así, periodos de insomnio, que se despierta a las 2, 3 de la mañana y queda con los ojos abiertos, como sin tener, digamos, algún estrés que lo esté atravesando, más allá del contexto en el que estamos viviendo, que bueno, ya sabemos, ¿no? Todos tenemos un cierto nivel de estrés ya incorporado en nuestras vidas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Mari, sí, la verdad que hay, es un proceso, un periodo de transformación, de cambio, desde lo hormonal, desde ahí, en todos nuestros aspectos. Que cada uno va a vivir de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus características, a su genética, bueno, a un montón de cosas. Eso es por ahí yo lo que trato de transmitir, que todas las personas vamos a pasar por esa etapa y que está bueno tener información, claro, desmitificar, bueno, ver con qué me puedo ayudar, que no sean, digamos, la cuestión hormonal, que es lo más conocido y lo que uno a veces, bueno, puede encontrar en los consultorios de ginecología más tradicional, ¿no? Igual se está dejando de dar hormonas porque también tiene sus efectos adversos. Ajá. Pero a veces nos dicen, bueno, no, es la menopausia, bancátela. Claro, bueno, es cierto. Esa es la... Sí. Entonces, frente a eso, es como sí, que, bueno, buscamos alternativas para que esa persona no tenga que bancársela en soledad y sintiéndose mal y no diciéndole nada a nadie, pero la está pasando mal. Y a veces es un par de años hasta que volvemos a estabilizar, ¿no? Hasta que pasa la menopausia, que era un poco la pregunta del sábado, si sí, uno que no queda toda la vida menopáusica, claro, o no. Claro, sí, es un periodo que transitamos cada una de diferente manera por ahí, ¿no? Claro. Como vos bien lo decís. Vos le das total mucha importancia a esto del descanso y del sueño, ¿verdad? Como para total alivianar ciertos sí síntomas, diríamos, que sí aparecen. Decíamos, claro, decíamos eso, que si uno tiene, en cualquier momento de la vida, ¿no? Pero más en este, si sí empieza a cambiarse el sueño, es re importante buscar ayuda, digamos que hay distintos recursos para poderlo acomodar, porque sin un sueño reparador, y ya nos va a costar todo muchísimo en el día, ¿no? Sí. Si uno está mal dormido. Entonces eso es importante, acomodarlo. Con distintas alternativas, bueno, hablamos de las plantas, que son, digamos, una alternativa que tenemos a mano, que es económica, que son... O sea, recurrir a las cuestiones naturales, sin llegar necesariamente a una medicación, ¿verdad? Exactamente, sí, claro, claro. Lo mismo con los vaivenes emocionales, que también pueden existir estos cambios como de humor, de humor sin razón aparente. Claro. Bueno, eso puede estar y tiene como una base hormonal, entonces también se pueden buscar alternativas para que no sea, digamos, tan marcado los cambios estos de ánimo. Bueno, hablamos de los calores o los sofocos, sí, también, que son sí como más conocidos. Sí. Los cambios en los genitales. Eso también se la da, famosa, ¿verdad? Digamos, sequedad de, sí, de la vulva. Sí. Bueno, por suerte, ya te digo, el grupo que armamos en este primer taller estuvo redispuesto a charlar, a abrirse. ¿Viste? A veces da un poquito de vergüenza, pero ya cuando somos varias, bueno, yo he tenido varias experiencias sí con vos, Mari, sí, también, ¿te acordás? Sí, de los grupos que hermosos, sí, cómo hermoso charlábamos de sexualidad, y bueno, cómo uno sintiéndose en un espacio seguro nos abrimos. Totalmente, y en un espacio de confianza, por sobre todas las cosas. Exacto. Claro. Y en cuanto a la alimentación, Cecilia, también es importante. Sí, bueno, sí, todo es importante, pero digo... se puede ayudar. Se puede desde ayudar, ahí bien. Claro, y es en eso, sugerís? Por ejemplo, veíamos pequeñas cosas, ¿no? Pues sí, siempre me gusta ir desde lo simple, sí, algo que todas podamos ir haciendo. Entonces decíamos, bueno, tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las semillas, las semillitas que ahora, bueno, están como más... se escucha más esta semilla de lino, de chía, sí, el girasol, que uno puede encontrar en las dietéticas, sí, tienen muchos minerales, o sea, nos aportan calcio, nos aportan hierro, y es un alimento económico y que uno puede, digamos, las mixeas, ¿viste? Con el mixer, sí, las convertís como en un polvito, y eso uno lo espolvorea cualquier comida que vos tengas, o sea, si tomas una sopa le pones más o menos una cucharadita de ese polvo, digamos, ese polvito que son semillas molidas. Bien. Y si comes unos fideos, comes una ensalada, cualquier comida le agregamos una dosis diaria de semillas molidas que estamos aportando muchísimos minerales, por eso yo a veces digo son alimentos medicina. Bien. Que si los empezamos a incorporar así, viste, son pequeños hábitos que van reforzando tu plato. Y no hace falta que compres algo caro, viste, o algo que no se consigue. No, no, no. A la comida que tengo le agrego unas semillas, por ejemplo. Le agregamos eso. ¿Viste? Bien. Veíamos eso. Después, por ejemplo, el ajo. El ajo es un potente antibiótico. Mirá. Es regulador de la flora intestinal. Sirve para la presión alta. Bueno, otro alimento que es, lo tenemos en la cocina, pero que si nosotros empezamos a usarlo así con esa conciencia diaria, ¿no? De como si fuera una pastilla, pero en vez de tomar una pastilla, bueno, un diente de ajo, ¿no? Por supuesto, a la gente que lo pueda digerir, porque después está, hay gente que, bueno, que le genera como mal sabor en la boca. Bueno, por supuesto, cada una después va a elegir qué opciones. Claro. Tratar de disminuir todo lo que pueda en cuanto a galletitas, ¿viste? Harinas, facturas, digamos. Las harinas. Ya sabemos que es un tema para todos. Sí, pero ¿no? ¿Viste? No son recomendadas para nada las harinas, pero es difícil, de alto consumo, está, tal cual. Claro, porque está muy metido también en nuestra cultura, ¿viste? Claro. Que nos juntamos y ¿quién? Sí. Y bueno, llevo algo para... Ya, ¿viste? Sí. Cualquier juntada sí. Hay harina. Sí, tal cual, es cierto. O sea que todo tiene que ver con un proceso natural, como vos bien lo sugerís, uh-huh. a través de sentirnos mejor... Pero digo, buscando las alternativas que están por ahí al alcance de nosotras, de todas, sí. Que no es también una cuestión de hábitos, ¿no? ¿Verdad? Sí, esencialmente claro. De hábitos. De hábitos, Mari. Y a mí me interesa esto, ¿viste? Hacer propuestas que tengan un alcance para la mayoría de las personas, no algo exclusivo, ¿viste? Que vos decís, ay, comprate tal cosa, sale carísimo, claro. ¿Quién no puede comprar? No. A ver. Con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Exacto, está ¿no? muy bien. Esa, en general, mis propuestas suelen tener esa característica. Es algo que me gusta porque si no es una limitante, ¿viste? Sí. Estamos generando propuestas que, bueno, que solo pueden acceder algunas personas. Exactamente, que estén al alcance de nosotras. Claro, y respecto a esto, una cosa que hablábamos el sábado era que nosotros, o sea, durante nuestra vida más activa, estamos muy acostumbrados a tener la agenda llena. O sea, estamos... de la mañana a la noche haciendo, ¿no? Sí. Gestionando, cocinando, sí. Cuidando a los chicos, trabajando, yendo, viniendo, subo al colectivo, bajo, bueno, sí. Todo lo que cada uno... Bueno, eso es como una sugerencia para que acompañar, digamos, el vaivén de las hormonas. Ajá. La sugerencia es intentar empezar de a poquito a bajar nuestras, digamos, lo que nos ponemos como día a día, nuestros trabajos, sí, dentro de lo posible, ¿viste? Sí. Dentro de lo posible decir, bueno, agrego una media hora de siesta, sí. Digo no a esta actividad, o bueno, ¿no? Como empezar de a poquito a poder priorizarse un poquito, pero sobre todo el descanso, o sea, porque cuando uno está tan activo, y sobre todo, bueno, a veces que hay días que... Esto, que el estrés, que hay que pagar cuentas, que qué sé yo, en términos hormonales, el cortisol sube mucho, la adrenalina, y eso nos enquilomba más las hormonas, digamos, hablando en criollo. Sí, tal ¿no? cual, sí. Entonces, un consejo que es simple, pero es complejo, es este, ¿no? Como decir, bueno, llega un momento de la vida en que hay que bajar un poquito, ¿viste? Claro. La energía que uno da para afuera. Mm. Y bueno, es cuidarse, empezar a plantearse un poquito el autocuidado, ¿no? Esto que yo vengo hablando de hace tiempo, que siempre. No es una cosa así liviana, ¿viste? Y egoísta, sino no, es para poder conservar este cuerpo que tenemos y que nos dure bastante más, y en buen el estado. El mayor tiempo posible, sí, claro. Yo lo creo. Bueno, eso. ¿Y qué pasa con el cuidado de nuestras genitales? Porque algo me estaba comentando... Anabela, que estuvo allí presente en tu charla, digo, ¿qué hacemos con respecto a esto de los cuidados genitales? Claro. Bueno, mira, lo hablábamos. Mm. Por ejemplo, estamos muy acostumbradas a ponernos una crema en la cara, sí. Pero no en la vulva. Es cierto. ¿No? Sí. Entonces, uno de los consejos, cuando uno empieza a notar, porque así como se nos seca la cara... nos seca, digamos, hablo de la vulva como los genitales externos, ¿no? Sí, lo que se ve hacia afuera. Labios mayores, labios menores. Bueno, empieza a secarse también, como la cara. Entonces, si yo tengo el hábito de ponerme una crema en la cara, voy a empezar a tener un hábito de pasarme, un aceite, que ajá. Puede ser un aceite de coco, un aceite de jojoba, Ajá. Puede ser una crema de salvia, eso va a depender también de cada una, de lo que tenga a mano. Yo por eso a veces en mis consultas adapto, ¿no? Digo, bueno, ¿qué podés? ¿Qué tenés a mano? ¿No? Lo más, vuelvo, lo más simple, lo más económico. Claro. Pero tenemos algunos elementos que nos permiten eso, sería humectar la zona de nuestros genitales. Claro. Exactamente. No es recomendable las cremas con perfumes, ¿no? Las cremas que por ahí sirven para el cuerpo, claro, no para la zona genital, porque es una zona más sensible, ¿no? Sí, sí, parece. Pero es bien. Un hábito que nunca, tal vez nadie nos enseñó. Exactamente. Y yo les digo, bueno, todas las noches, no sé, después de bañarse, poderse pasar una cremita. En principio, en realidad, yo las invité también a que hagan el ejercicio de observarse los genitales, porque hay muchas personas que no lo conocen, que nunca se han mirado. Es cierto. Entonces, en principio, bueno, para ver cómo son mis genitales, cómo están cambiando, ¿no? Sí, sí. Una invitación, por supuesto, la que a alguna les da vergüenza, bueno, no lo hace, pero hay otras que dicen, ay, mira, yo sí, nunca me había mirado. Y es como un descubrimiento, ¿no? Es algo importante. Entonces yo digo, bueno, después, primero me miro y después me paso el aceitito o la crema que tengo a mano. ¿Qué? La humecto, ¿no? Bien, y la y cuido. Y después, bueno, hay que ver en cuanto a cómo estoy en cuanto a las relaciones sexuales. A veces pasa que por más de que uno esté excitado y haya deseo, no, la vulva no se humedece como en nuestra juventud. Claro, la lubricación, ¿no? Digamos. La lubricación. Y entonces ahí también es importante tener a mano un lubricante. Uh-huh. Esto yo sugiero en general hablarlo con la pareja, pero bueno, también a veces me encuentro con personas que les da un poco de vergüenza. Entonces sí. Mi sugerencia es que tal vez antes del encuentro, que a veces uno, bueno, sabe si... A veces te puede agarrar de sorpresa, pero si no, en general uno puede sospechar, ¿no?, que va a haber un encuentro, entonces se lubrica los genitales antes de ese encuentro, porque mantener una relación sexual con una vulva sin lubricar es altamente incómodo, doloroso, claro, y hasta se puede lastimar. Claro, claro, claro. Esto, ¿mm?, cada cosa o cada tips que analizamos contigo, Ceci, surge la palabra vergüenza. ¿Te das cuenta todavía cuánto nos falta para poder hablar libremente de estas cuestiones cotidianas que nos pasan a todas las mujeres y aún así nos da vergüenza hablar del tema? Es increíble, pero bueno. Es así. Por eso la verdad que yo tengo convicción de que estas rondas de salud sexual son necesarias. Tal cual. No porque las haya inventado yo, ¿no? Por supuesto. No, no, no. Incluso yo tomé, digamos, a partir de un libro que les mostré a las chicas, y un libro que hace poquito sacó la editorial Chirimbote, que trabaja mucho todo lo que es ESI. Sí, bueno, ellas sacan este libro que se llama Mi Primera Menopausia. Ah. Y es un libro de relatos hermosos, de mujeres, de centros culturales, bueno, incluso en los encuentros nacionales de mujeres, creo que empezó recién hace poquito a aparecer este tema, como también tema de taller. Claro, bien. Y bueno, ellas convocaban a esto, a que se generen más rondas de charlas y de encuentro entre mujeres hablando de esta etapa, porque dice, militamos toda la parte de ESI, ¿no? Todo lo del aborto, o sea, se puso mucha energía en esos temas, pero no tanto en menopausia. Tal cual, dije, es así, tal razón. Cual vos lo decís, sí, sí. ¿Viste? Bueno, parecía... vamos a seguir intentando romper moldes, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Tenés idea de seguir con estos talleres, ¿verdad? Periódicamente. Sí. Sí, sí. En digamos, estas rondas de salud sexual, que así le dimos en llamar, están ocurriendo en Cheje y van a ser una vez al mes. Bien. El sábado pasado fue el de menopausia y bueno, ahora estamos viendo si no hacemos un menopausia 2, porque ha quedado mucha gente que nos está pidiendo, o vemos si vamos rotando. Ese ya sería para el mes de mayo. Sí, el próximo ya sería para mayo. Bien, así que... Bueno, ¿querés repetir el lugar? Bueno, no tenés la fecha todavía, lamentablemente. Claro, pero cuando pero la si tengas, no también, lo vamos si a lo, difundir. Te los voy a pasar, sí, Mari, sí, y sí. Si no, también les paso mi Instagram, que es, y Facebook también, es @cecimorales.ssi común, esto es de salud sexual integral. Bien. Y ahí yo voy subiendo las fechas y todo, porque también, bueno, estoy trabajando con adolescentes, bueno, voy, viste, tratando de como tomar distintos grupos de etarios y a poder generar talleres que tengan que ver con sexualidad, con educación sexual integral, bueno, con todos estos temas que estamos hablando. Perfecto, me parece muy interesante, como siempre, y me encanta tu modo tan didáctico de explicar, muy fácil de entender para todas, así que, bueno, felicitaciones, Ceci, seguí adelante y nos estamos comunicando para difundir el próximo taller. Ay, sí, bueno, que será muchas, en Cheje, ¿verdad? ¿Siempre vas a seguir en Cheje? Sí, o sea, voy rotando. En Cheje está estas rondas de salud sexual, pero bueno, voy a ir a Anguil, voy a ir a Toá, y es como que está, se abrieron varios, sí, como algo itinerante también, ¿no? Itinerante, sí. Hermoso, hermoso. Así que ya te voy a ir avisando, Mari. ¿Cómo no? Así lo difundimos, Ceci. Dale, bueno, muchas, muchas gracias. A vos, ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo y nos veremos prontamente. Un abracito. Dale. Abrazo para ustedes. Chau, chau. Estábamos hablando con Ceci Morales en relación